sueño a cambio de hacerles algunos favores. El que ellos sean mis únicos dueños, que esté calladito y olvide razones. Buitres con piel de cordero, buitres con piel de cordero, buitres con piel de cordero, buitres con piel de cordero. Me han suplicado que deje la lucha, que no haga más daño a mis seres queridos. Me han enseñado el camino correcto, lo que es importante, los buenos amigos. Vino nuevo en odres nuevos, vino nuevo en odres nuevos, vino nuevo en odres nuevos, vino nuevo en odres nuevos. Y tengo en mi casa un jardín donde cultivo mis propias flores y no lo voy a rendir. Es el rincón de mis ilusiones, no lo vendo, es sagrado, es territorio liberado, territorio liberado, territorio liberado. Territorio liberado, territorio liberado, liberado, liberado, territorio liberado, territorio liberado. Me han advertido que tenga cuidado, que tienen el mango y también la sartén. Se han olvidado que yo tengo fuego, que tengo el aceite y los huevos también. Porque la alegría es gratis, porque la alegría es gratis, porque la alegría es gratis, porque la alegría es gratis. Y tengo en mi casa un jardín donde cultivo mis propias flores y no lo voy a rendir. Es el rincón de mis ilusiones, no lo vendo. Sagrado es territorio liberado, territorio liberado, territorio, territorio liberado, liberado, territorio liberado, liberado, territorio liberado, territorio liberado, territorio liberado. Para, para, para, para, para.